que más me guste, que me vaya enamorando, como verte a ti bailando, agitada. Me corre un escalofrío y siento que estoy temblando cuando tú sigues bailando, agitada. Y mi corazón me palpita más al ver tus piernas llevando este compás. No puedes hablar, ni puedes parar, bailando, agitándote siempre más y más. Agitada, moviendo tu cintura, me contagia con tu ritmo de locura. Agitada y con tu pelo suelto, me provoca si no lo puedo evitar, me pongo en movimiento. Agitada, moviendo tus caderas, tienes un hechizo que me desespera. Agitada, me pone muy violento, atrapándome con tu sensualidad, el remolino de tu cuerpo. No hay cosa que más me guste, que me vaya enamorando, como verte a ti bailando, agitada. Me corre un escalofrío y siento que estoy temblando cuando tú sigues bailando, agitada. Y mi corazón me palpita más al ver tus piernas llevando este compás. No puedes hablar, ni puedes parar, bailando, agitándote siempre más y más. Agitada, moviendo tu cintura, me contagia con tu ritmo de locura. Agitada y con tu pelo suelto, me provoca si no lo puedo evitar, me pongo en movimiento. Agitada, moviendo tus caderas, tienes un hechizo que me desespera. Agitada, me pone muy violento, atrapándome con tu sensualidad, el remolino de tu cuerpo.